Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 34 al 38, y capítulo 9, versículo 1. No te avergüences de Jesús, Dios. Y llamando a la muchedumbre junto con sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Pues, ¿qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre, acompañado de sus santos ángeles. Y les decía: En verdad os digo que hay algunos de los aquí presentes que no sufrirán la muerte hasta que vean el reino de Dios que ha llegado con poder. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No te avergüences de Jesús, Dios. Ánimo, sirves al Rey de Reyes, al Señor de cielos y tierra. No te avergüences de Jesús, Dios. Porque tuya es la victoria. Gana el que tiene la razón, y la razón es el Evangelio. La razón es que Dios vino al mundo y le llamaron Jesús, y salvó al mundo llevando su cruz sin quejarse, sin enfrentarse a nadie, aceptando su realidad, viviendo su vida sin poner impedimentos a lo que Dios Padre permitía. Y tú no pongas impedimentos a lo que te toca vivir. No te quejes. Sí que debes hacer lo posible para vivir en el bien y haciendo el bien. Sí que debes protegerte del mal, separarte del malo. Sí que debes luchar por un mundo mejor, empezando por el tuyo, pero sin quejarte. No te quejes. No me cansaré de repetirlo. No te quejes, porque tu queja te debilita. El que se queja, acepta, y su lucha es la queja. En cambio, el que pelea, hace planes, acoge en su mente estrategias para salir de cualquier encrucijada que le ponga la vida. No te quejes de nada, no te quejes por nadie. Acepta la libertad de todos y haz la tuya en el bien, siempre el bien, ya sabes, sin mirar a quién. Y el bien que hagas te quitará las cadenas, saltará los obstáculos y te hará libre. El que se queja es un perdedor. El que critica es un perdedor. Quien no se queja, quien no critica, busca una nueva vida, una nueva manera de afrontar los problemas. de ver la vida de los demás. El que no critica, da paz. El que no se queja, da paz. Dios, Jesús, jamás criticó ni se quejó. Criticar es juzgar a los demás, sentenciarlos en esta vida por lo que han hecho, por lo que han dicho. Otra cosa es analizar los comportamientos e indagar el porqué para aprender, para no hacer lo mismo que los que hacen el mal y ayudarlos, por lo menos con la oración y siempre con el ejemplo. Quejarse es como criticarse a sí mismo, es no darse esperanzas, es impedirse cambiar y ser mejor, y volver a intentar, las veces que haga falta, el superar y superarse para imitar a Dios, que todo lo hacía bien. Quien sigue a Jesús no se avergüenza de Él, confía en Él, cumple con la ley, usa de los sacramentos y predica el Evangelio. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.